60. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bien, seguimos aquí en Club 60 a través de la FM Box 102.9. Estamos escuchando este grupo, la Baja Marima Band, también es una creación del señor Herb Alpert, que también después de su gran grupo famoso, los Tijuana Brass, conocido el mundo, formó este grupo, que se titula Baja Marimba Band, que también sobrevivió durante muchos años, hasta inclusive lo tuvo en un programa de televisión, un famoso programa de televisión, lo ponía en su música. Vamos a escuchar de la Baja Marimba Band un clásico, Los Sonidos del Silencio. Conducción y producción, Adrián Pontari. Juan Antonio Ferreira puso a su grupo HAF, obviamente son las iniciales de su nombre. Cantante y guitarrista de rock y blues argentino, todos recordarán, conocido por haber sido integrante de la banda Riff junto a Papo, nada menos. Y su unión duró bastante, menos de un año, pero para ser solista. Después, con una extensa carrera de más de 15 álbumes, grabó Javier. Así que vamos a escuchar de él justamente uno de sus clásicos temas, Maravillosa Noche. Después se maquilla y peina su largo pelo y me pregunta, ¿me veo bien? Le digo sí, estás maravillosa hoy. Vamos a la fiesta y todos giran para ver a esta hermosa dama que camina junto a mí y me pregunta. esta le doy las llaves del auto. Me ayuda a ir a la cama. Entonces digo, mientras apago la luz, digo, querida, estás maravillosa hoy. Oh, my darling, you are wonderful tonight. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Músico italiano nacido en Beirut, mira, justamente en Líbano, pero bueno, de origen italiano. El señor Gazebo, su estilo musical es el synth pop y el italo disco. Le dieron italo disco para darle una personalidad más clara. Estaba activo desde el 82, está activo, ¿no? Debutó con su tema Masterpiece, y después en el 82 su mayor éxito fue con I Like de Chopin, y el verdadero nombre es Paul Mazzolini. Arrancó allá en los años 60. Vamos a escuchar de Gazebo, Lunatic, uno de sus temas también, ¿eh? Aristocratic. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Gary Lewis, el hijo del famoso comediante que supo estar en los 50, 60 hasta los 70, también lideró y formó un grupo con los Playboys a partir de los años 60. Todavía sigue haciendo algo de música, pero lo hace con fines benéficos. Y si bien, como siempre digo, no lo repito una y otra vez, es una pena porque tenía mucha música hecha, pero grabada, llevada en ese momento al vinilo, no fue mucha, lamentablemente. Él era muy amante de las giras, es muy amante de las giras, hacerlo en vivo y en directo. Vamos a escuchar a Gary Lewis y sus Playboys. No volveré a cometer ese error. Mirá qué lindo título, largo. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Los hermanos David and Homer Bellamy, allá por el 68, arrancaron formando un dúo de música pop y también de música country. Así que en la actualidad siguen todavía haciéndose algunos como invitados en algunos programas que recordatorios o cultores de la música country. Los hermanos Bellamy en este momento nos dicen: necesito de ti. Burning like they were on fire. Flames changing our love to desire. Babe, my heart is screaming to say. Girl, we got to go. Changing my rain into sun. More of you, putting my blues on the run. I need more of you, darling, I need more of you. More, anything less wouldn't do. Been together too long. Strange, how did our love get so strong? There's nothing to keep us apart. We've

De los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Ahí está la voz. Señora Aida, buenas tardes. El señor Spadea me comentó su nombre, por eso. Mire, si usted quiere, hay un par de empresas discográficas que podrían interesarle tener una conversación con usted. Así que, bueno, usted entona bastante bien. Así que vaya preparándose si te le interesa. Hasta puede ser el señor Espadilla su representante también. Así que pueden arreglar la cometa. El servicio de trabajo. Bueno, tenga buenas tardes. Gracias por escucharnos, señora. Qué lindo. Está bárbaro, señora Mentona. Realmente espectacular. Me puso la piel de gallina, señora. Bien. Me voy a poner un poco de Elvis para sacarme un poquitito. Vio, desintoxicarme un poquitito. Elvis, hay un ángel de Honky Tonk. Ahí va. When was the last time you kissed me? And I don't mean a touch now and then. It's been a long time since you felt like my woman, even longer since I felt like your man. So tell me if you think it's over. She's waiting. Lord, she's happy just holding my hand. So tell me if you think it's over. Oh, Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Cantante, pianista, guitarrista y cantante, otra vez puse bien, qué lindo, con muchos éxitos de los 60 hasta el 95, nombrado como una leyenda viva para la Billboard, la puso incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Le estamos hablando del señor Bob Seger y el tema Shake Down. No matter who you think you know, you won't get through. It's a given LA law, someone's faster on the draw. No matter where you hide, I'm coming after you. Into the crowded line, break down, take down, you busted, busted, shake down, break down, take down. Hurry, just about the time you think that it's all right. Break down, take down, you busted. Shake down, break down, take down. Everybody wants into the crowded line. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Vamos a hablar de Los Gatos Salvajes, pero Los Gatos Salvajes fue la primera formación que tuvieron los que después por, al final fueron Los Gatos. Antes también de Los Gatos Salvajes, ellos fueron los que les llamaban Los Duques, que ahí estaba Raúl Iglesias, Tanguito, creador de La Balsa. Así que bueno, y Maquillada, Todo el Año Estás, era el tema también que lo hacía Raúl Iglesias, el Tanguito. Y después quedó justamente Los Gatos, una banda argentina que formada ya en el 66 con algunas modificaciones hasta el 2007, 2008 más o menos. Y fue el primer conjunto argentino, a mi parecer, en componer íntegramente su exitoso material en castellano. Antes de ellos, como les decía, fueron Los Gatos, fueron Salvo. Pero ahora son Los Gatos. Pero el tema este está grabado como Los Gatos Salvajes, que es Bajo la Rambla, que un tema ya conocido y ya estaba en esos años, ya en pleno

La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Y bueno, ahora tenemos al nada menos que al señor Neil Diamond, productor musical, cantante, compositor, actor, un tipo muy completo, muchos temas, más de 40 entre los primeros 10 del ranking de la Billboard, ¿no? Bueno, no es poco, 100 millones de discos vendidos. Retirado de 2018. Neil Diamond, Sweet Caroline. Where it began, I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Touching hands, reaching out, touching me, touching you. The night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Warm, touching warm, reaching out, touching me, touching you. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. Bien, el multipremiado y multifacético señor Barry White, exitoso cantante de soul, arrancó de los años 60 hasta los 80. Bien, el tema, muy lindo tema, trae de vuelta mi ayer. Algo le trajo la vuelta a su ayer. Mira. Yesterday I felt so good inside. The joy you gave, the love we made, fulfilled my life today. I'm alone without you, dear. There's no life here, I can't go on. You're all that I'm thinking of. I just can't forget the way it was. happy times were yours and mine. Now misery's all I see. Don't let it be, oh darling, please. Give the world and all my own for one moment that we have known. It's strange how you change, yet I've remained in love with you. I still feel the same. Bring Club 60, todos los lunes de 17 a 19 horas, te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. La mejor música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El músico, productor musical británico graduado como ingeniero de sonido, trabajó también para en todos los álbumes del 65, del 63, perdón, hasta el 65, hizo los corregía y trabajaba haciendo el sonido para Pink Floyd nada menos y Beatles, de los 63 al 60. Después se puso a principios de los 70, grabó varios de sus temas con muchos éxitos, Así que, bueno, este no es justamente uno de los éxitos, pero sí componen un disco que tengo y sí lo quería compartir con ustedes. El señor Hurricane Smith es el de quien estamos hablando. Nice to see you. Nice to see you. Es la cortesía cuando saludas a alguien. Nice to see you. But tell me where I've seen that face before. Could it be you? Just a face I've seen, or it's simple as it could be. Always has haunted me, right before me, as I hold your hand and give my name. A story so unfold as planned, and better yet, could it be when we met had to be? Nice to see you, please forgive what I say, but you see you've been around every day. Nice to feel the gentle warmth of your hand, that lets me know you'd like to understand.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Todos los pibes, los adolescentes de esos años 60, ¿quién no bailaba con Neil Sedaka? Esos maravillosos asaltos que se hacían a los cumpleaños de 15 estaban a la orden del día. Alguno de ustedes que me está escuchando seguramente recordará. Y mirá qué tema, ¿eh? Neil Sedaka, feliz dulce 16. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Che, escúchame, ¿no se te metió una basurita cuando escuchabas eso en el ojo? O por lo menos brilló un poquito el ojo. No digo que se te piantó un lagrimón, pero sí, los años 60 para muchos de nosotros significaron mucho en nuestra vida. Bien, seguimos y con la señora Etta James, si mal no recuerdo. Usted me dirá si es correcto. Y si tú no lo entiendes, bueno, eso es lo que nos dice la señora, la morochona, grandote, gordecita, Etta James. He can be the biggest heel that human nature has invented, but I'd never change him if I could. And whenever he's away from me, I nearly go demented. I'd leave him if I could. He's the face upon the pillow that I always want to turn to, but I never know how long he'll stay. You may ask me why I choose to live this way. Well, I'm a woman. If you don't, you've never known the love that was real. You never know the way that I feel each time he leaves me. If you don't understand, you've never known impossible dreams. You've never known

there's their boy. He waits for clearance. And on down the beach, the student body was working on the tan. They don't want no outside interference. And the credit cards flashed in the sun. No one hunts the shade. The beach life, you got it. On time, put away your cut-off jeans, and Margaritaville is just a dream. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. El señor Bill Black, que estamos escuchando el combo formado por este señor, fue bajista en su principio de la banda de Elvis Presley. Años después formó justamente esa agrupación allá en los años 60, una notable carrera llena de éxitos. Después, con una cruel enfermedad, se retiró allá en el 65, pero quedaron sus temas, la mitad de su producción musical ocuparon los 50 primeros puestos en la Billboard de Estados Unidos del 1980. Fíjense cómo una reminiscencia de este señor, ¿no? Vamos a escuchar del señor Bill Black y su combo Honky Tonk Boogie. Who came in here to the honky tonk boogie? To the honky tonk boogie. Well, now the band is smoking and I'm half dying. But to the honky tonk boogie, 'cause Saturday night. Everybody talking about Waylon and Willie. Nobody sings about the real hillbillies. Honky tonk boogie, we're playing the honky tonk boogie. They may never let us on an opera stage, but our honky tonk boogie is becoming the rage. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Manhattan, 1976 hasta la fecha, popular grupo vocal estadounidense de rock and blues. Sus canciones grabadas en el 76-80 vendieron millones de copias, para decir. Barry White participó en una de ellas, en una de sus canciones. Vamos a escuchar de este grupo Manhattan, Swinging Star. Thank you. Música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Sí, señor, los Beatles también hicieron Johnny B. Goode y acá está. WhatsApp 11 6400 7047. No podemos decir nada de Eric Clapton. ¿Qué vamos a decir? Guitarrista, compositor de rock and blues británico, un maestro de los maestros de la guitarra. Arrancó allá en el 61, perdón, y actualmente activo, obviamente. Eric Clapton y un temazo, One Woman. Rescue me, give me eyes to see. joy of living. Would you be mine? Would you rescue me? Well, I've had love both good and bad. From all the love I've had, I've learned something big. Something about me. It's gotta be one woman to hold on to. Baby, through the good and the bad, we all know that I'm one woman to hold on to. Maybe that woman is you. When the world turns cold and friendly, I've got open arms for you, a heart that's always true, love it. Opened up my eyes to the one thing I need. It's got a one woman to hold on to. Baby, through the good and the bad, we all know that I'm in. One woman to hold on to. Toda la música de las maravillosas décadas doradas. El señor Al Green es un cantante y compositor estadounidense. La mayoría de sus interpretaciones musicales pertenecen a los géneros gospel y soul, sobre todo. 1967 hasta el presente estuvo activo. Hasta ahora está. El Giquel va a ser Shalala. Thank you. música de los 60s, 70s y 80s suenan en nuestro club. Que estamos hablando del señor Shakin' Stevens y Bonnie Tyler. Los dos juegan el mismo tema, A Rock Good Way. Qué lindo tema, que se acompaña entre los dos bárbaros, che. Club 60, lunes de 17 a 19 en Vox FM. Sí, señor, no puede faltar Creedence y con todo, banda viajera, qué temazo. Well, I'm flying across the land, trying to get a hand. Hey, you need a chopper. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Vamos a hablar de un señor que se llamaba Albert Collins. Fue guitarrista, cantante de blues, sobre todo estadounidense. Si bien su carrera, porque eso es lo interesante, comenzó alrededor de los 50, ya sobre los 50, bastante avanzado, recién su primera grabación fue en el 1961. Y después fue afirmando, digamos, su buen nivel musical, comenzando gira por todo Estados Unidos, y a lo largo de los 80 y comienzo de los 90, también hizo giras por Canadá, Europa y Japón, grabando alrededor de 25 álbumes, nada menos. Te toca la viola que da calambre. Vamos a escuchar del señor Albert Collins, I Got a Problem. Thank you. 60, toda la música de las maravillosas décadas doradas. Sí, señor. Elvis, Aaron Presley y buena suerte, encanto. Come on and be my little good luck charm. Hey, you sweet delight. I want a good luck charm hanging on my arm. I do have, I do have, I do hope, I do hope tonight. Don't want a silver dollar, rabbit's foot on a string. And your warm caress no rabbit's foot can bring. Come on and be my little good luck charmer, you sweet delight. I want a good luck charmer hanging on my arm. I do have, I do have, to hope, to hope tonight. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. No, no saben la emoción y el gusto que me da cada lunes de venir y compartir con ustedes toda esta música. Basta que uno solo llame para darme la alegría de compartir toda esta música, los momentos que uno ha vivido también. Y bueno, y de alguna manera te marca también cómo es la vida de cada uno de nosotros en la música que viviste, ¿no? Así que, amigos, también es para mí es un gran placer estar cada lunes con ustedes acá en la FM Box 102.9 para compartir toda esta música. Es la mejor de las intenciones, que es el mayor gusto. Así que, como siempre, agradeciendo al señor Damián Espadea en la operación técnica de puesta en el aire, a todos los amigos que llaman, gracias Córdoba, gracias Gustavo, gracias Cristian, claro que sí, a Ida. Así que bueno, cariño para todos, gracias por estar ahí y bueno, y compartir, espero que haya sido de vuestro gusto. Si no, voy a tratar de esmerarme el próximo lunes. Chau entonces, hasta el lunes y gracias, gracias Damián, hasta el lunes, nos vemos, te pago el año que viene, chau chau.